Daniel, de la Escuela San Martín de acá de Capilla del Monte, ¿no? De Capilla del Monte, sí, señor. Bueno, estamos para la transmisión especial que se está haciendo entre una radio, muchas voces, la Panamericana y la Minga de Villa Yardino. Bueno, muchos chicos, bueno, ustedes docentes que se acercaron. Sí, muchos chicos, a los docentes y a los chicos se los dejó retirar a las 12 del mediodía para que vengan a un acontecimiento muy importante como es la vuelta del tren a Capilla del Monte. Obviamente se acercó gente del pueblo, de alrededores. Bueno, tuvimos la gente de Charbonera que está afectada por el incendio. Bueno, es la recepción que tenía que tener el tren sí o sí en Capilla del Monte. Controversial como siempre. Sí, pero también hay que marcar el avance, el paso hacia adelante y la opción que nos da el tren en Capilla del Monte, porque a la vez que estimula el turismo, es una nueva opción aparte de la autovía, que lamentablemente se está construyendo. El tren descongestiona todo lo que es el tránsito hasta esta zona y es un atractivo turístico para la localidad. Y un medio de transporte seguro, sustentable, económico y bueno, que viene a mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Sí, por supuesto, un excelente medio de transporte que está comprobado que en todos los escenarios del mundo donde se ha instrumentado desde hace casi 200 años ha traído progreso y con el progreso ha traído crecimiento a las localidades donde llega. A seguir disfrutando. Muchas gracias. Luis Briotti, próximo guarda a jubilarse, reciente nombraba Marcelo Sánchez y Martín Marinucci. Bueno, es una emoción especial llegar hasta Capilla nuevamente. Es una emoción grande para mí, más para mí, tener el honor de llegar hasta acá con el tren. En mi último día de trabajo. ¿Hoy es tu último día? No, todavía no, pero estoy en los últimos días. O sea que posiblemente a partir del 16 también tenga que ser guarda de esta formación. Y en una de esas sí, pero el viaje inaugural, traer al presidente de Ferrocarriles, es muy grande el honor. La verdad que fue una emoción muy grande para mí, que todavía la estoy, no la puedo superar. Luis, ¿cuántos años de servicio y en qué ramal? Acá en el ramal este, 16 años de servicio, de Córdoba a Coquín, Córdoba a Valle Hermoso y ahora Córdoba a Capilla del Monte. ¿Y antes qué hiciste de tu vida? Y antes fui camionero y después estuve en trenes Ferrocarril Argentino, Ferrocarril Mitre, viajando como guarda en el tren Radio Sol. ¿Cuál Mitre? ¿Qué ramal? El Mitre Córdoba, Buenos Aires. Córdoba, Buenos Aires. Ahí tuve 16 años. Y bueno, ahora de un día para el otro, el que llegar a tu casa, descansar y disfrutar de la familia. Y esperemos que sí. ¿Tenés ganas o no, querés? No, la verdad es que no. Yo amo este trabajo y amo a la gente. ¿Dónde vivís? Vivo en Córdoba Capital, en Barrio Ituzaingó. Bueno, después ya con el carnet de jubilado subí gratis y venir a Capilla del Monte a tomar mate, por lo menos. No, los jefes no quieren que me vaya. Le digo, bueno, que hagan lo posible y detengan ellos. Pero el Estado te jubila a los 65 años. Bueno, como recién decías, el estar como pasajero del presidente de Trenes Argentinos es algo especial. Es algo muy especial, más el reconocimiento de él hacia mi persona. Entonces eso vale muchísimo, ¿verdad? Fue un honor muy grande haber recibido los halagos del presidente de Trenes Argentinos. Bueno, Luis, gracias por todo y esperar verte nuevamente arriba del servicio seguramente la semana que viene. Ojalá, ojalá. Gracias a ustedes y un abrazo grande para todos. Y gracias a Capilla del Monte. Muchas gracias. La verdad que fue...